Guaracha con tumbadora. Eso, vamos a moverse. Siga, siga. Vamos, cacho, no se me quede, siga. En mi nortelito ya está de moda la guaracha alegre con tumbadora. Es un ritmo ardiente que te enamora. Ya está de moda.